Caligulas. Hey, yo. It's shorty. Es muy excitante recordarte en baby doll, modelando por el cuarto, creando melodías con gemidos de pasión. Dos almas compenetrando, viendo en la mañana al cielo vomitar al sol, sintiendo el humo hacia lo alto. Un honor para ti tenerme aquí en tu habitación. Dígame explorar el punto exacto. Niña, vamos a estremecer a los vecinos hasta el amanecer. Se va a interponer, tú serás mi mujer, déjame explorarte. El temor vamos a vencer, debajo de las sábanas huele a placer. Fluidos dulces como la miel, mi lengua es un pincel y te hago arte. Sí, voy lamiéndote del coxis hasta la entrada de tu pussy. Los dos que estamos en hipnosis, como si anduviéramos en tu bitch. Baby, te gusta vestirte Fendi, me perfumo en Perrier. Tú haces que mi alma huele de vuelta a mi cuerpo y me vuelvo un fénix. Tú sabes que yo ando ready, siempre la pasamos heavy. Psychedelic, por más que lo hagamos lady, yo nunca me quedo débil. Easy shorty, soy un turista en your body, te cojo al estilo cari cari. Perra, toma, mama, perra, Benny, fuma, perra, dame sexo oral hasta que te acabe. Es muy excitante recordarte en baby doll, baby doll, modelando por el cuerpo, creando melodías con gemidos de pasión, de pasión. Dos almas compenetrando, viendo en la mañana al cielo vomitar al sol, sintiendo el humo hacia lo alto. Un honor para ti tenerme aquí en tu habitación. Dígame explorar el punto exacto. Dice, niña, vamos a estremecer a los vecinos hasta el amanecer. Hoy nada se va a interponer, tú serás mi mujer, déjame explorarte. El temor vamos a vencer, debajo de las sábanas huele a placer. Fluidos dulces como la miel, mi lengua es un pincel y te hago arte. Solo pienso y entra el santuario del dios del sex. La cama es el trono y está su merced. Sé que te tengo loca, ven. Tu música comiendo del jardín del Edén. Reconozco ese olor del dulce que te entra en tus piernas, diciéndome black, penetra mi ya para convertirte en mi pera. Baby, que la respiración no se se a las posiciones bien, bien. Y lo demás se lo dejo al dios del sex. Ay, dime más, quiero escuchar para llegar en tu boca. Es muy excitante recordarte en baby doll, modelando por el cuarto, creando melodías con gemidos de pasión. Dos almas compenetrando, viendo en la mañana al cielo vomitar al sol, sintiendo el humo hacia lo alto. Un honor para ti tenerme aquí en tu habitación. Déjame explorar el punto exacto. Niña, vamos a estremecer a los vecinos hasta el amanecer. Nada se va a interponer, tú serás mi mujer, déjame explorarte. El temor vamos a vencer, debajo de las sábanas huele a placer. Fluidos dulces como la miel, mi lengua es un pincel y te hago arte. Neutralmente loca, loca. Black, black, black, black, black. CL, Alimus. Hear me, miss, I believe you with me, living this dream. Fucking tonight, destroying my room. I believe you with me, living this dream.